hecho de quererte tanto me volvió celoso, llevándome a decirte cosas, provocando heridas. Y quise pedirte perdón, el cual no concediste. Y hoy creo no poder vivir si se me va la dicha. Esa dicha tan linda y bendita que sentí contigo, ya no vuelvo a sentirla en mi vida, no será lo mismo. Si no tengo tus manos, tu pelo, tu cuerpo, tu risa, si no puedo tenerte a mi lado, se me va la vida. Y si todo tiene que acabar, por favor te suplico, no me saques de tu corazón, porque yo haré lo mismo. Y si acaso no tengo en tu pecho un poco de cariño, nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido. Nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido. Bien que tú sabes lo mal que me siento por dentro, aunque el caso no he de mencionar, solo tú y yo sabemos. Yo no veo cuál fue el gran motivo para que peleemos y de mí te quieras alejar, por favor, no hay derecho. Esa dicha tan linda y bendita que sentí contigo, ya no vuelvo a sentirla en mi vida, no será lo mismo. Si no tengo tus manos, tu pelo, tu cuerpo, tu risa, si no puedo tenerte a mi lado, se me va la vida. Y si todo tiene que acabar, por favor te suplico, no me saques de tu corazón, porque yo haré lo mismo. Y si acaso no tengo en tu pecho un poco de cariño, nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido. Nunca olvides que siempre te amé y que yo jamás te olvido.